Proseguimos con lo que es nuestra programación especial con motivo de las elecciones generales del próximo domingo. Llegamos en los próximos minutos, en realidad, a la última de las intervenciones programadas según, ya saben, los espacios distribuidos a través de la Junta Electoral de Zona. Y en esa ronda de intervenciones, hoy y en estos próximos momentos, como decimos, tiempo para el Partido Popular. Y en concreto, vamos a tener de nuevo, ya hablábamos con ella la pasada semana, la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Cádiz, Teófila Martínez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que, como decimos, ya abordamos un buen número de cuestiones hace 7 días, algunas de las líneas programáticas del Partido Popular para estos próximos comicios generales. Me gustaría preguntarle, en principio, si le parece, por la marcha de la campaña. Ya estamos en las últimas horas prácticamente, y la verdad es que, bueno, pues una campaña que se veía ayer, sobre todo por esa agresión, ¿no?, a Mariano Rajoy. Bueno, pues se veía con una imagen que no, afortunadamente, no suele verse en nuestro país, en política. Me gustaría preguntarle por la lectura que hacen y si esto va a tener alguna influencia, esto en el resto de la campaña para el Partido Popular. Bueno, yo creo que la única influencia que debía tener lo que ha pasado pues ayer es que estas cosas no vuelvan a pasar, y aquellos que en los últimos dos años y medio han venido alentando la violencia verbal, la violencia gestual en el debate político y en las calles, con megáfonos, con los antisistemas, pues miembros de Podemos también, porque no, con los escarches y todas estas cuestiones, pues se den cuenta que en una democracia moderna, ellos que tanto hablan de lo viejo y de lo nuevo, que en una democracia moderna, en una democracia participativa, representativa, alentar la violencia gestual, la violencia hacia el adversario, la violencia dialéctica, no trae como consecuencia nada más que estas cosas, que nos perdamos el respeto a un nivel que seamos el hazmerreír y la preocupación de muchas personas en España, de la mayoría de los españoles, pero sobre todo la preocupación de la Europa a la que pertenecemos, porque yo esto no lo había visto nunca y tengo edad. Yo sé que hay violentos en la sociedad, cómo no, pero que esa violencia se utilice de una forma premeditada, tanto verbal como física, como ha ocurrido ayer, en una campaña electoral donde lo que se debe hacer es hablar, debatir, tratar de convencer a los ciudadanos de las cosas buenas que puede traer la aplicación de los programas de los distintos partidos, cada uno defendiendo su posición, pues me parece que no es de demócratas, que no es de personas que estén en sus cabales, pero sobre todo que es de personas que están siendo utilizadas por aquellos que están en contra del sistema, aunque ahora se estén disfrazando de, bueno, de ovejitas tiernas, pero que ya no cuela, ¿no? Imagino que, bueno, pues en estas últimas horas de campaña intentar volver a la normalidad y, bueno, redoblar esfuerzos si cabe para intentar llegar hasta el último rincón, claro, en el caso concreto de la provincia, por ejemplo, ¿no? Nosotros no, como bien ha demostrado el presidente del gobierno, que es un caballero, que es un hombre serio, que es un hombre templado, por eso es uno de los grandes presidentes de gobierno de nuestro país y de nuestra nación, será reconocido como un gran presidente del gobierno en el futuro y en el presente también. Pues nosotros hemos vuelto a la normalidad desde el segundo siguiente, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente, y seguimos trabajando, porque nosotros sí que estamos haciendo una campaña cara a cara, tú a tú, llegando a todos los rincones de la provincia, hablando con la gente, escuchando con la gente. Y no quiero decir que en otros momentos, en otras épocas de una legislatura, en otros momentos dentro de la legislatura, de los 4 años que dura, no lo hagamos, sino que cuando llega una campaña, una precampaña, los ciudadanos reciben mejor que tú te acerques a ellos, que les preguntes, que les digas, que les plantees tu visión de futuro y cómo lo vas a intentar solucionar los problemas. Y eso para mí lo que es una campaña. Para mí las campañas no creo que sean simplemente las campañas virtuales y mediáticas. Eso puede hacer cambiar el voto de personas que son inseguras, que no lo ven claro, que se mueven a impulsos, pero estamos ante una situación tan crítica como se está viendo, tan complicada en nuestra sociedad, que el domingo pues yo le pediría a todos los gaditanos y gaditanas que reflexionaran un último minuto antes de depositar su voto y realmente no solamente se dejaran llevar por el corazón o por un impulso, por un sentimiento, sino que también valoraran desde la razón qué es lo mejor para la provincia de Cádiz y para la provincia de España. Lo cierto es que, bueno, como decimos ya, por tanto, agotando estos últimos momentos de campaña electoral, una campaña en la que, sin duda, ¿no?, ha habido sobre todo tres temas principales que lo trae la propia actualidad en nuestro país: Cataluña, la corrupción o el desempleo. En materia de desempleo, ¿qué medidas contempláis, sobre todo, para hacer frente a un mal endémico como es en el caso de nuestra provincia? Pues para generar empleo, lo más importante, lo que nosotros proponemos es mejorar los instrumentos para ponerlos a disposición para que las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar el camino para que sus negocios y sus empresas crezcan y por tanto puedan crear puestos de trabajo. Y por tanto son las medidas son precisamente aquellas que van encaminadas a favorecer la contratación de los jóvenes, la contratación de las mujeres, la contratación de los parados de larga duración, con medidas como, por ejemplo, que los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero podrán beneficiarse de que el Estado asuma la cotización correspondiente a los primeros 500 euros del sueldo y que eso facilite la contratación, porque no cotizar por esos primeros 500 euros es bueno para el trabajador y también para el empresario, ¿no?, porque se reducen los costes laborales. Y por otro lado, también que se facilite con esta misma medida el paso de los contratos temporales a los contratos indefinidos. También que haya una mayor facilidad para obtener créditos para que las pequeñas y medianas empresas puedan solventar los problemas de temporales o de épocas de menor consumo o de menor capacidad de negocio para que puedan mantener sus empresas, puedan mantener sus trabajadores y luego cuando llegan las épocas del año donde hay más ventas, eso no me lo pueden entender muy bien los empresarios de Ubique, los empresarios de la hostelería, del comercio, que siempre hay épocas del año donde se hay menos negocio, pero hay que pagar las nóminas, hay que pagar los seguros sociales, hay que pagar a los proveedores y en la caja entra menos dinero y por tanto hay que recurrir a los créditos para solventar esos pequeños problemas puntuales y luego cuando llegan ya los momentos de mayor negocio pues se devuelve y se sigue con el ritmo habitual, ¿no? Yo creo que nosotros esto lo tenemos muy bien estudiado, hemos demostrado que lo sabemos hacer porque en el último año se han creado 1 millón de puestos de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues la economía, la mejora de la economía a nivel de las grandes cifras de la economía del Estado se ha ido trasladando a la economía ya más cercana al ciudadano, además que facilita que el que no tiene empleo y que está buscando un empleo pueda encontrar un puesto de trabajo. Pero también también hemos hecho algo y hemos propuesto algo que es muy importante precisamente para mantener las estructuras sociales y las estructuras económicas de nuestra provincia frente a aquellos como ciudadanos que quieren pues acabar con la diputación y con los pueblos pequeños. Ayer presentábamos finalmente nuestro programa de Mi Pueblo No Se Cierra. ¿Qué pasaría en Ubrique o en Menaucaz o en Villaluenga o en Grazalema o en Torrealáquime si llegara a gobernar Ciudadanos con el Partido Socialista y pusieran en marcha unas medidas para acabar con las diputaciones? ¿Quién se iba a encargar de la recogida de basuras, del tratamiento de residuos, del suministro del agua, del alcantarillado, de la depuración, de los transportes, de reclamar los mejores servicios públicos médicos, sanitarios, educativos para esos pueblos, a dónde iban a ir las familias a pedir ayuda en caso de problemas o de necesidad, sino a su alcalde o a su corporación municipal. Es que realmente se están diciendo tantas cosas, se está empleando tanto la demagogia, que a mí no me extraña que haya ciudadanos que estén un poco desconcertados y que estén indecisos a la hora de votar. Pero indudablemente estas cosas son las que tienen que ayudar a estas personas que están indecisas, una vez conocidas las distintas propuestas, a tomar decisiones, porque la decisión que vamos a tomar los españoles el día 20 es una decisión muy importante. Es o avanzar o volver atrás, a que se pierdan en 3 años 3 millones de puestos de trabajo y a que se pierdan cientos, miles de empresas en todo el país y nuestra provincia. Decíamos que, sobre todo, además, como principales problemas que detecta cualquier persona en nuestro país, el desempleo, Cataluña, también ese proceso soberanista. Y de otra parte, por supuesto, la corrupción, los casos de corrupción que han salpicado a todos los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno, salpicado al Partido Popular en casos como, por ejemplo, Bárcenas, Gürtel, por citar alguno. ¿Qué piensan hacer para las personas que nos estén escuchando? ¿Qué piensan hacer para evitar esa sangría de dinero público y de confianza hacia los políticos? Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a los ciudadanos por esos casos de corrupción que ha salpicado a la vida, a los partidos políticos y, por tanto, a la vida de los españoles y de las españolas. Pero nosotros, aparte, además de pedir perdón por aquellos casos que nos han afectado, como gobierno hemos puesto en marcha una estrategia que significa claramente el que la haga la paga. ¿Por qué? Porque la corrupción no es algo inherente a los partidos, sino a los corruptos, a las personas que cometen actos de corrupción. Entonces, a esos son los que hay que castigar con las leyes y también poner en marcha leyes como se han puesto, como la ley de transparencia, para evitar los actos de corrupción. La transparencia es la mejor medicina contra la corrupción, y para eso el Partido Popular y Mariano Rajoy pusimos en marcha una tramitación de una ley, la ley de transparencia, que obliga a todas las administraciones públicas a precisamente a ser transparentes en todos sus trámites, en todas sus contrataciones, en lo que percibe cada funcionario, cada cargo público, cada alcalde, cada concejal, cada ministro, cada consejero. Efectivamente es una ley que antes no le había puesto en marcha al Partido Socialista, y había habido casos de corrupción como Filesa, Malesa, los fondos reservados, los ERES, pero no la habían puesto en marcha. También se ha puesto en marcha una reforma de la ley de partidos políticos, por las cuales se aclara, se pone claramente cómo se tienen que financiar los partidos políticos, y dice esa ley que los partidos políticos no se pueden financiar con donaciones de empresas, o sea, de personas jurídicas. Eso claramente también va encaminado a evitar casos de corrupción. Y por otro lado, también una ley por la cual los movimientos económicos de los partidos políticos los controla el Tribunal de Cuentas de una manera especial. También, a través de una ley, se endurecen las penas, una modificación del Código Penal para que se endurezcan las penas, y una ley de altos cargos para que los altos cargos de las administraciones públicas estén sometidos también a la transparencia y a la remisión de sus datos, de su patrimonio, de sus actividades, y que estén las conozca todo el mundo de forma clara y contundente. Nosotros lo tenemos muy claro: hay que luchar contra la corrupción, y el que la haga, la paga, porque las leyes son necesarias, pero las leyes por sí solas no evitan la corrupción, como las leyes por sí solas no evitan los robos, ni evitan los asesinatos, ni evitan tantas y tantas cosas que afectan a una sociedad como la nuestra. Por tanto, nosotros hemos puesto y hemos aprobado leyes, pero además creemos que hay que dar ejemplo, y que la ejemplaridad en la vida pública es una de las mayores activos que podemos y debemos poner en marcha para recuperar la confianza de los ciudadanos. Entramos en los últimos minutos, así que me gustaría preguntarle por lo que puede pasar a partir del domingo. Hay quien dice, evidentemente con los datos en la mano, eso es lo que parece, que esta puede ser la última campaña del bipartidismo. En las últimas encuestas incluso hablan de que serían o harían falta tres grupos políticos para conseguir mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. ¿Esto es posible actualmente en la política nacional, llegar a acuerdos con tantos partidos? Y un poco, ¿cuál es la predisposición del Partido Popular? Bueno, yo creo, primero creo una cosa, que hay mucha hipocresía en los mensajes que están lanzando algunos partidos políticos, como Ciudadanos, como el PSOE, como Podemos. Mucha hipocresía, porque la señora Susana Díaz, presidenta, con el apoyo de Ciudadanos de la comunidad autónoma, se pasó 3 meses como lista más votada, diciéndonos los andaluces que la lista más votada, que el partido más votado era el que tenía que gobernar. O sea, que lo que quieren para ellos no lo quieren para los demás. Eso lo decía doña Susana Díaz. Y estuvo dándole vueltas y vueltas y amenazando a los andaluces que si no lograba un acuerdo para ella gobernar y el Partido Socialista, convocaría de nuevo elecciones. Y nos echaba a los demás la culpa de que no llegara a encontrar acuerdos con otras opciones políticas, salvo con el PP, porque parece que tenemos algún problema inconfesable para ellos, pero que no, somos un partido demócrata y democrático como todos los demás, y que hemos obtenido en numerosas ocasiones el respaldo de los españoles, de los gaditanos, de los andaluz, de los madrileños, para gobernar ciudades, pueblos, la nación y las comunidades autónomas. Pero es que lo que sorprende es que la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía diga que tiene que votar, que tiene que gobernar la lista más votada porque así lo han querido los andaluces y las andaluzas, y resulta que a nivel nacional todas las encuestas dicen que va a ganar el Partido Popular y Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, con los que ideológicamente y la forma de entender el bienestar, la convivencia democrática, el valor de la Constitución, no tiene nada que ver con los demás, pues resulta que le niegan al Partido Popular lo que para sí quieren. El señor Rivera dice, no, si yo soy la fuerza más votada, yo voy a gobernar porque los demás partidos me tienen que votar. Oiga, ¿y de qué caballo del CIS se ha caído usted? ¿De la pata del CIS o qué? O sea, que usted tiene más derechos en democracia que los demás si es la lista más votada. Y el señor Sánchez, lo mismo. Y el señor de Podemos, lo mismo. Nos tenemos que rendir los españoles a ellos si fueran la lista más votada, que no lo van a ser. En cambio, si la lista más votada es el Partido Popular, hay que negárselo. Pero bueno, ¿qué concepto de la democracia y de la igualdad de oportunidades tienen hasta en la política estos señores? Es que no se dan cuenta algunos españoles que les están llevando al huerto. Según las encuestas, sí. Y lo que vamos a tener es que el partido más votado, pues con tal de que no gane, se van a juntar Ciudadanos, que no sabe si es socialdemócrata, liberal, de centro o de izquierdas. Vamos a tener un gobierno que va a sumar eso con un Partido Socialista que está en los peores momentos de su historia como partido, porque no tiene el respaldo, que tiene el menor respaldo que ha tenido nunca, y con un nuevo partido o marca política que, aunque ahora se está disfrazando como las ovejitas de la Sierra Gaditana, que no ha roto un plato, pues resulta que es el responsable directo de vender a una parte de los españoles que hay que cambiar de arriba abajo la Constitución, que hay que acabar con el sistema actual, que hay que llevar a España a la República, y que además de todo esto, las mejores recetas para la sociedad española son las bolivarianas, las de Maduro, las de Chávez en Venezuela, que son los que han llevado a la ruina a los venezolanos, y no solo a aquellos que tenían un trabajo, sino a los que no le tenían, siguen en la ruina, no tienen ni para comer. Teófila, nos quedamos sin tiempo. Las opciones son las que parece que están dispuestas a unirse con tal de que no gobierne el Partido Popular. Decía, nos quedamos ya en los últimos segundos, así que, por supuesto, como en el caso del resto de formaciones, últimos instantes para la petición de voto, si lo desea, y un último mensaje que le diría a los ciudadanos para que le votasen al Partido Popular este próximo domingo. Pues yo les pediría a los gaditanos que el próximo domingo depositen su confianza en el Partido Popular y en los candidatos y candidatas del Partido Popular, porque la provincia de Cádiz necesita salir del balón de cola de la economía, necesita salir de esas tasas de paro que nos asfixian, y necesita, por tanto, que se genere empleo y que se creen empresas. También necesita un gobierno que garantice, como hace el Partido Popular, las pensiones de nuestros mayores y que suba las pensiones a las mujeres y a las viudas según los hijos que hayan tenido, y que eso suponga un incremento del 5, del 10 o del 15% en sus pensiones. Necesita que los jóvenes encuentren trabajo, que las mujeres y los mayores de larga duración encuentren trabajo, y eso solo lo vamos a conseguir con un gobierno del Partido Popular. Nosotros creemos en la provincia de Cádiz, creemos en sus capacidades y en sus posibilidades, creemos en los gaditanos y las gaditanas. Por eso, en los últimos 4 años, en plena crisis, el gobierno de Mariano Rajoy ha invertido en la provincia más de 2.000 millones de euros, y creo que solo confiando en el Partido Popular, y yo les agradecería también mucho de corazón que confiaran en mí, porque me voy a dejar la piel por esta provincia, como lo he hecho por la ciudad de Cádiz mientras he sido alcaldesa. Si confían en nosotros, habrá empleo de calidad y habrá futuro para Cádiz y igualdad de oportunidades. Teofila Martínez, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.